Y lo que acabamos de escuchar es esa tremenda banda, que es esto, ponga el ojo, porque debería ser como historia, por lo menos para el rock moderno, pensando así como en grandes bandas que podrían transformarse en íconos, que era Protest the Hero. Primero escuchamos del disco Fortress, Blood Meat y The Disintegrants. Y finalmente escuchamos Nautical, del disco debut de esta banda, que se llama Casella. Así es. Ya. Van a dar para hablar de aquí. Sí, yo les tengo mucha fe a estos chicos. Ya. Ahora vamos. Se viene la señorita Alejandra. Con unos estadounidenses. Creo que el único. No, entonces bueno, eso que le camparme también son estadounidenses. Sí. Sí. ¿De esta selección? Sí, de esta selección de bandas. Dominada por los canadienses. Claro. Bueno, nos vamos con Symphony X, una banda. Nos quedamos en. Sí, más o menos en mediados de los 90. Claro. Relativamente moderna la banda. Retrocedimos un poquito, no son tan contemporáneos como la banda que acabamos de escuchar, que son del 2005, pero retrocedemos unos cuantos años y nos quedamos en el año 1994, fecha en la cual Symphony X, una banda progresiva, como estamos en este especial, de Estados Unidos, se forma, bajo el liderazgo de su guitarrista Michael Romeo. Él después reclutaría al bajista Thomas Miller, al baterista Jason Rulo, al vocalista Rod Tyler y finalmente al tecladista Michael Pinella. Ellos todos son quienes forman Symphony X, que lanzaron su primer disco, un disco homónimo grabado ese mismo año, el año 1994, y ¿por qué te ríes de mi mano el catril? No, de mala persona que soy, ¿no? Lanzado ese mismo año. Y en el fondo, el último disco de esta banda salió en el año 2007, llamado Paradise Lost. Y ellos han actuado con gente como Dream Theater. De hecho, con este mismo disco del año 2007, ellos actuaron junto a ellos como un grupo invitado en la gira Chaos in Motion World Tour del año 2007-2008. Así que es una banda que en el fondo no tiene muchos años de carrete en el cuerpo, en el fondo, del año 94 hasta el día de hoy, pero que siguen en activo. Sí, siguen activos. De hecho, vinieron el año pasado. Para lo que muchos fue como el segundo mejor recital del año. Por lo menos pensando en una revista como Rockaxi, ellos lo calificaron como segundo mejor recital después de Chris Cornell. ¿Dónde tocaron ellos? Ellos tocaron en Copulican. Copulican. Por octubre del año pasado. Y nuevamente se van a presentar ahora el próximo 28 de octubre en el Teatro Copulican, junto a la banda Glam Rat. Vamos a obviar ese punto. Sí. esa mala mezcla. Una mala mezcla. Era más barato. Sí, lo más probable es eso. Claro, se van a presentar nuevamente. Y como te vi complicado un poco describir un poco el sonido de Symphony X, hay que decir que ellos son una banda atípica dentro del metal estadounidense. Porque, de hecho, yo la primera vez que lo escuché pensaba que eran europeos. Porque su música, su metal progresivo que ellos. Y que acá en Chile le colocaron un apellido. Acá en Chile, de hecho, pero si no saben, la comunidad metalera le tiene apellido para todas las bandas. O sea, y en Europa yo estoy seguro que estos géneros nadie los conoce, pero acá lo inventaron por poner algún apelativo. Originales. Claro. Acá la gente los califica a ellos como power metal progresivo. ¿Ya? Ya. El power metal es un género que se caracteriza en general por tener un sonido muy épico. Así como a las grandes batallas. Como Rhapsody. Con Rhapsody, exactamente. Pero comúnmente esas bandas solamente se denomina como power metal. En el caso de Symphony X es power metal progresivo, porque es esto, meten las progresiones dentro de todo este cuento, pero siempre con este gustillo de épico, de que uno se imagina así como que está en la Tierra Media, el de Tolkien, en el fondo. Claro, y están agarrando hachazo y espadazo limpio en plena batalla. Muy medieval en el fondo. También por eso mismo, yo no sé si serán etiquetas que se ponen o no, pero en algún lado también a Symphony X se le denomina progresivo melódico neoclásico. Eso me parece más acertado. Que en el fondo también es parte porque power metal no te dice nada. No, entonces acá es un poco más al. O sea, pensando, a lo que de verdad es. Claro, pensando en términos así como técnicos, sí, ellos expresan mucho del sonido neoclásico, aunque te rías, Pamela. eso me parece una definición mucho más acertada. Porque si ellos, aparte que, por ejemplo, en el caso de Michael Romeo, que es un virtuoso obsceno de la guitarra, que yo asumo que al Pato, porque este grupo lo escogió Pato, le debe gustar por eso, porque Michael Romeo es un guatón que tiene una mano gigante, con unos dedos, un porte impresionante. ¿Él es el que tocaba una guitarra extraña o algo parecido? Yo no lo estoy tocando guitarra extraña. Lo que sí hace es que con un dedo puede tocar tres cuerdas. Algo así era, sí. Sí, porque tiene una mano gigante. Por lo mismo, a pesar que uno puede pensar de que eso le puede impedir tocar pulcramente la guitarra, no, eso él lo ha sabido emplear para crear como nuevas métricas, por decirlo de alguna manera, en la guitarra, y lo que hace que toque a una velocidad absolutamente obscena y haga una cosa que, por ejemplo, ya, ojalá me esté el pato acá para que me entendiera. Él hace un tapping con barrido al mismo tiempo. A ustedes no les dice nada. El tapping, por ejemplo, es lo que hace Eddie Van Halen en todo su solo de guitarra, que como que golpea la cuerda con un dedo. Sí. El barrido es como cuando escucha cuando sube y baja con las cuerdas, sí, y con la uñeta. Que básicamente toca todas las cuerdas con un solo movimiento de dedo, de la mano. Uh-huh. Ya. Este tipo mezcla las dos cosas, que es una cuestión cabronísima de hacer. Y creo y que fue de los primeros que lo hizo. Y algo que podría llegar a sonar opuesto en el fondo, porque sí, son dos movimientos absolutamente casi distintos. Como físicamente hablando, podría claro, básicamente uno, imposible casi uno hacer. Podría pensar que en el fondo, si haces un tapping, con no puedes. Mano para hacerlo. Claro, que si haces un tapping y estás pegando, no puedes hacer un barrido al mismo tiempo. Exactamente. Pero el caballero lo logra. El caballero lo logra. Y por eso es absolutamente destacado dentro del mundo del metal, y precisamente la gente que le gusta la parte más técnica de la música. Michael Romeo es un grande en ese sentido. Pero yo, más que a Michael Romeo, yo destacaría a Russell Allen, el vocalista de Symphony X. Porque, bueno, a mí, yo debo decir que a mí me carga Symphony X. Puede parecer que a mí me gustara, pero yo lo cacho por el asunto de que, puta, si uno se mete en el mundo del metal, es casi inevitable conocer a Symphony X. Pero a mí, Russell Allen, como frontman, por lo que yo tengo entendido, se manda un show él solo. Da lo mismo los tipos que hay detrás de él, él solo puede sostener un show completo de rock. Y se escucha en el disco solista que tiene, que es un disco de hard rock muy distinto a lo que hacen en Symphony X, es absolutamente notable. Yo recomiendo que busquen ese disco para la gente que le gusta. Y bueno, evidentemente el fanático de Symphony X también le va a encantar este disco de Russell Allen. Y hay alguien que destacaré yo, tiene una voz poderosa, así como de los primeros hard rockeros. Y esto es como una mezcla entre Ian Gillan, tiene algo por ahí de Robert Plant, pero, y también tiene un disquito ahí de James Hetfield. Hombre, como pongan todo, hagamos una sopa, elijamos unos cuantos y tenemos a este caballero. A Russell Allen, que es un tremendo vocalista, tremendo. Bueno, lo otro que yo encuentro gracioso, pero dentro de todo lo que es el anecdotario, en realidad es el éxito que tienen en Japón. Sí, o sea, en Japón es una cosa, es casi como David Beckham para la japonesa, es una cosa así en términos de este estilo de música en Japón. O sea, ellos con su primer disco se lanzó allá en un sello que posteriormente desapareció, pero su éxito no finalizó, sino que fue creciendo y ahora son grito y plata en Japón. Exactamente. Así que yo encuentro que eso es bastante peculiar, por lo menos. Absolutamente, ya. Así que eso, nos vamos a ir con dos temas de Symphony X, del disco The Divine Wings of Tragedy, del año 1997. Vamos a escuchar en un inicio The Eyes of Medusa y posteriormente Sea of Lies.